las palomas que en el aire van volando, qué felices en su viaje, mientras yo tan desdichada se posaron y llorando les quería preguntar que el amor que tanto quiero me ayudaran a encontrar. No imaginas cómo heriste a mi noble corazón. No maldigo tu abandono, culpa al destino traidor. Allí me puse a llorar, donde yo escribí tu nombre, tus recuerdos quedarán. Por el campo, muy solita, platicando con las aves, se me olvida mi tristeza, me consuelan sus cantares. Nacieron las amapolas que no habían brotado nunca. Si me muero aquí solita, ponmela sobre mi tumba. Si supieras que hace mucho que dejé yo de quererte y pensar que algún día juré amarte hasta la muerte, pero ahora me arrepiento de haber perdido el tiempo. Que sufrí para olvidar tus besos, que me tuve que ir y muy lejos, y ahora que me miras me preguntas que si te quiero, ya no te quiero. Te quise mucho, cuánto te quise, que ahora el que amo contigo tiene un parecido, pero distinto en sentimientos, porque él es bueno y tú sigues siendo el mismo. Yo te quise como a nadie y jamás lo he negado, pero ahora es muy distinto. Él me ama y yo lo amo. Él ya sabe que te quise y también que te he olvidado. Que sufrí para olvidar tus besos, que me tuve que ir y muy lejos. Me enseñó también a a perdonarte y a quererlo como lo quiero. Te quise mucho, cuánto te quise, que hoy al que amo contigo tiene un parecido, pero distinto en sentimientos, porque él es bueno y tú sigues siendo el mismo. La la la, la la.